tato el que va mi acta machilis, tenki pohuita tonal, mesti, cuanto taltic pacnanzi. Para nosotros, nuestras palabras encierran un gran conocimiento relacionado con la madre tierra, nuestro sol y nuestra luna. Ashkan, timistapuhuiti, kenitimotapalua. Hoy hablaremos del saluno. Tatol matenica timotapalua, timasegualme, kipiakitasika, kenitimoasintonatzine tichineluicat. Las palabras con las que nos saludamos en el pueblo Masehual en lengua náhuatl se basa fundamentalmente de la posición del sol en el cielo. Nicanti mistapuhuia. Aquí te contamos. Tanesic. Tanesic es una palabra que significa como ya amanece el día. Se usa desde que amanece hasta a eso de 8 o 9 de la mañana. Tacati. Tacati tiene un significado a la mañana se hace tarde. Se usa como a eso de 9 de la mañana hasta como a eso de las 11 de la mañana. Nepantati. Nepantati significa como es mediodía. Suele usarse como a eso de entre 11 de la mañana hasta como a la 1 de la tarde, aunque no tiene que ser exacto. Depende de la posición del sol. Tiotaquín. Tiotaquín equivale a ya es tarde. Se usa después de la 1 de la tarde, hasta un poco antes del oscurecer. Tayúa. La palabra tayúa significa como ya se hace o ya es de noche. Este saludo se usa desde que empieza a oscurecer y durante la noche. Para todos estos saludos suele utilizarse como respuesta quinequiltía. Quinequiltía es un equivalente como a que así sea bueno para todos. Es importante señalar que para estos saludos no necesitamos horas ni minutos. Solo es de acuerdo a la percepción del día o en la posición del sol en el cenit. También es importante decir que en estos saludos siempre nos damos la mano y nos detenemos a charlar un poco con quien nos encontramos. Darle el tiempo al saludo es muy importante para nosotras y nosotros. Otras formas de saludarnos en diferentes espacios o momentos. Cuando llegas a la casa de la familia que visitas, sueles saludarse. Niguala. El saludo niguala lo han clasificado en español en forma despectiva como un ya vine. Sin embargo, el saludo niguala tiene un concepto de mucho respeto a quienes visitas. También se puede saludar así cuando llegas a visitar a una casa. Tietok, algo así como preguntando al que vive en su casa, ¿estás? Suele responderse, ¿quién está? Kema, shipano. Sí, pásale. También se puede saludar en plural cuando llegas a la casa de la familia, y entonces saludas así. ¿Nayeto qué? Es como preguntando, ¿están ustedes? La respuesta es quema, shipano. Otro saludo muy acostumbrado es cuando pasamos frente a la casa de nuestro vecino. Le saludamos así, nio. El saludo nio equivale a como voy pasando junto a ti o como con permiso. Y quien está frente a su casa solo responde, oh. Actualmente también usamos el bueno, equivalente a la palabra afirmativa bueno en español. Sin embargo, el saludo oh es acostumbrado todavía en nuestra lengua. Este saludo igual se utiliza cuando nos cruzamos en el camino, pero un poco más de lejos o cuando llevamos mucho a prisa. Yihika, nikantimasegualmente yitahtuanahuat, komamotehreloj, amotehchive. Así pues, aquí, en el territorio Masehual, de los hablantes náhuatl, en la sierra nororiental del estado de Puebla, en México, si no hay reloj, no pasa nada. El saludo funciona.